¿Cómo va a ser un éxito este programa? Fácil, muy pero muy fácil, con una pequeña ayuda de mis amigos. Mis amigos que se pueden comunicar conmigo a través de Facebook, 1900 ayer, el original, con Sergio Gallardo, así se llama, así lo pueden poner en el buscador, o si no, simplemente allí en el lugar en donde aparece http://pleca/tururú/tururú, ¿ah? Allí pueden poner simplemente 1900 ayer, así seguidito, 1900ayer.com, y ahí estamos. O si no, 22-23-01-72. Así de sencillo. Comuniquémonos y hagamos de caso si tristes estamos. You will find happiness without an end if you pretend. Remember, anyone can dream, and nothing's bad as it may seem. The little things you haven't got could be a lot if you pretend. You'll find the love you can share, call your own. Just close your eyes to be there. You'll never be alone. And if you sing this melody, you'll be pretending just like me. A world that's mine, it can be yours, my friend. So I don't you pretend. You'll find the love you can share. Close your eyes to be there. You'll never be alone. And if you sing this melody, you'll be pretending just like me. Well, if it's mine, it can be yours, my friend. So why don't you pretend? So why don't you pretend? Come on, I said, why don't you pretend? Haz de caso, así sería, haz de caso que no estás triste, haz de caso que todo es azul. Pretend you're happy when you're blue. That is a very good thing to do. Cantaba Jerry de los Pacemakers, uno de los que formaron parte también de la invasión británica, cuando la buena música llegó a costas de los Estados Unidos. Bueno, vámonos con esta canción. Esta canción me encanta, el nombre es divertido. Y el nombre lo que hace es describir una actividad que muchos practican, sobre todo cuando van con la novia, por ejemplo, y entonces se les atraviesa alguien atractivo y lo que hacen es estirar así el cuellito y echarse un pestañazo así de disimulado, o si no también, esto es productor de congestiones, cuando hay un accidente y van en el carrito y hacen trabazón porque están estirando el pescuezo. Sí, así se llama esto, estirar el pescuezo. Robert Nickin. Elvis Presley. Look and listen, baby, that's my philosophy. It's called rubbernecking, baby. Una canción que formó parte de la banda sonora de la última película que hizo Elvis Presley en el año de 1970. La película se llamaba Change of Habit, cambio de hábito, sí, en el sentido de hábito religioso. Así era el título de la película en 1970 cuando salió esta canción, que posteriormente fue relanzada en el 2003 gracias a un mix que le hizo un disc jockey que se llama Paul Oakenfeld, me parece. Algo así es el nombre. Y entonces este le hizo su versión poniéndole el pum-pum-té, típico de las versiones de los DJs. Y entonces volvió a llegar a las carteleras de popularidad y también apoyada por el hecho de que Toyota lanzó una campaña para un nuevo modelo que se llamaba Solara. Entonces esa canción volvió a estar de moda gracias a el remix, uno, y dos, el apoyo publicitario que recibió al haber sonado como parte de un comercial que fue muy, muy difundido. Y a propósito de Elvis Presley, vamos a recordar que un día como hoy, pero hace ya bastante, bastante, bastante tiempo, nos vamos a ir hasta, increíble, los 50, la década de los 50, porque en este día, en 1956, por vez primera, Elvis Presley entraba a un estudio de grabaciones ya en serio. Digo en serio porque él entró primero para hacerle un disco a su mamá, ahí lo oyó San Phillips, entonces San Phillips se lo llevó a su sello, que era un sello regional. Pero de allí dio el salto para la RCA y un día como hoy en el 56, reitero, entró a un estudio de grabación que quedaba en Nashville, Tennessee, y era un estudio que tenía para televisión, tenía para radio, tenía para discos y se llamaba el Estudio Metodista, sí, tenía que ver con iglesia. Y entonces ahí Elvis, por vez primera, grabó para la RCA. Y una de las canciones que logró terminar en esta sesión fue la que les voy a poner a continuación y que pegó mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, muchísimo. Era la canción que más o menos logró que Elvis Presley cimentara su prestigio, pues. Y entonces era la ¿cómo se llama? A ver, la, porque él era así muy conocido por rockero, pero esta canción no era tan rockera. Era más tranquila. Entonces les voy a poner esta canción que no quiere salir y se ha revelado y ha dicho: papá, no quiero salir a escena, así como niña malcriada. Pero ya la vamos a poner para recordar un día como hoy, en el año de 1956, cuando ese muchacho no pensaba que se iba a convertir en el ícono que llegó a ser. La canción era El Hotel de los Corazones Solitarios. Bueno, un día como hoy, en 1956, de las primeras grabaciones que Elvis hizo para el sello del Perrito. Y digo del Perrito porque era una, ¿cómo se llama? Ya está puesto. Así, sí, qué barbaridad. Tenía como símbolo un perrito que estaba al lado de un fonógrafo y entonces escuchaba la voz del amo. Esa era la ¿cómo se llama? Espérame. Ese era el logo de la RCA. Y lo que trataba de decir era que la reproducción en una rocola, en una vitrola, en un tocadiscos o lo que fuera en ese tiempo, era tan fiel como el original. Entonces, del sello de la voz del amo, RCA, Elvis Presley cantando El Hotel de los Corazones Solitarios. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be just a lonely baby. Well, I'm a

hacer el papel de Jerry Lee Lewis fue Dennis Quaid, quien también en la película usó su voz y la voz de Dennis Quaid para cantar los éxitos de Jerry Lee Lewis. La película, lógicamente, se tenía que llamar Great Balls of Fire, las grandes bolas de fuego. Y en la banda sonora estaba esta, en la voz de Dennis Quaid. When you flat out smack dab have got something, you know? Well, let's go. Shaking is being banned by radio stations all over the South. And now preachers are getting involved in the act. Don't get your head turned by a bunch of Bible thumpers, brother. De la banda sonora de la película Great Balls of Fire, la voz de Dennis Quaid imitando muy bien, por cierto. Oigan, si no. Just as they come on over, baby, honey, we got the chicken in the barn. Come on over, baby, where we got the bull by the horn. I'm not faking a whole lot of shaking on. Well, shake, baby, shake. Oh, shake, baby, shake. Bop a little, yeah. Come on over, baby, there's a whole lot of shaking going on. Now let's go. Shake! Oh, shake, baby. Yeah, shake it, baby, shake it. Oh, shake, yeah, shake. Come on over. There's a whole lot of shaking going on, cantada por Jerry Lee Lewis, quien fue de los pocos cantantes de rock and roll que no usaba guitarra, sino un piano, el cual hacía pedazos, encaramaba, le pegaba con los pies, con la cabeza, con todo le daba, y el tipo tuvo potencial, porque él fue capaz, lástima que no lo logró, de ser tan grande o más que Elvis Presley. Tenía todas las condiciones, pero hay cosas que se traen o no se traen, el carisma, y esto no lo tuvo el pobre Jerry Lewis, cuya carrera se terminó por un desliz, por haberse casado con su prima menor de edad, y eso era algo inconcebible. En Inglaterra le hicieron la guerra, y eso que él era uno de los favoritos de los grandes en Inglaterra, Jerry Lee Lewis, cuya vida fue puesta en película, 1998, se llamaba Grandes Bolas de Fuego, interpretado por Dennis Quaid, quien usó su voz para cantar las canciones de Jerry Lee Lewis. Y esto hago énfasis en usar su voz, o como dirían, para ser más enfáticos, usó su propia voz para personificar a Jerry Lee Lewis, porque no todo el mundo lo hace. Generalmente en películas de Hollywood le ponen otra voz o le ponen a hacer fonomímica, pero hay gente que se presta para cantar e interpretar bien a su papel, como por ejemplo Kevin Spacey fue otro. Kevin Spacey hizo una biografía de Bobby Darin, se llamaba Beyond the Sea, el mar. Y entonces allí Kevin Spacey se lució porque en la película biográfica El Mar, que trataba sobre la vida de Bobby Darin, las interpretó. Somewhere Entico. Beyond the sea, somewhere waiting for me. My lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing. Somewhere beyond the sea, she's there watching for me. If I could fly like birds on a high, then straight to her arms I'd go sailing. It is far beyond the stars, it is near beyond the moon, and I know beyond a doubt my heart will lead me there soon. We'll meet beyond the shore, we'll kiss just as before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing. beyond a doubt. My heart will lead me there soon. We'll meet, I know we'll meet beyond the shore. We're gonna kiss just as before. And happy we'll be beyond the sea. And never again I'll go sailing. No more sailing. So long sailing. Bye bye sailing. Y seguimos concatenando recuerdos porque, bueno, Dennis Quaid hizo el papel de Jerry Lee Lewis usando su voz. Luego, Kevin Spacey la hizo también cuando interpretó a Bobby Darin en la película Beyond the Sea. Y mi rubia favorita, pues sí, la hizo también muy bien, y eso sí, tiñéndose el pelo, porque el personaje que tenía que interpretar tenía el pelo negro y cantaba muy bien. Y lo hizo al lado de Joaquin Phoenix. Sí, cuando en el año 2000, ¿cuánto fue? ¿2006? Interpretaron el personaje de June Carter y el hombre grandote que se vestía de negro y visitaba las prisiones y era una maravilla, Johnny Cash. La película era Walk the Line y tanto Joaquin como Witherspoon hicieron todo, todo, todo, hasta la cantadita. ¡Ajá! ¡Buenos, buenos! Jackson. Got married in a fever, hotter than a pepper sprout. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson, I'm gonna mess around. Yeah, I'm going to Jackson. Look out, Jackson Town. Honey, I'm in a snowball, Jackson. See if I care. When I breeze into that city, people gonna stoop and bow. Ha! All them women gonna make me teach them what they don't know how. I'm going to Jackson. They turn a loose of my coat. Cause I'm going to Jackson. Joaquin Phoenix y Reese Witherspoon haciendo las voces de June Carter por un lado y de Johnny Cash por el otro, de la banda sonora de la película Walk the Line, que se dio a conocer en el año 2005 y fue nominada a 5 premios de la Academia, 5 para el Oscar, de los cuales en el 2006 en la ceremonia solamente ganó uno. Incluido estaba el, entre los, las nominaciones, el mejor actor y la mejor actriz. Solo se quedaron con la mejor actriz y fue como Witherspoon se llevó la estatuilla para casa.

then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Domingo, día de limpiar neuronas, y es increíble cómo un estímulo musical lleva a un montón de cosas, porque comenzamos con Elvis Presley, que sacaba su cancioncita. De allí nos fuimos con otro rockero contemporáneo de Elvis, que era Jerry Lee Lewis. De Jerry Lee Lewis nos acordamos de su película, que en la película cantaba Dennis Quaid. Ah, pues este no era el único actor que hacía las voces de sus personajes, sino también Kevin Spacey la hizo con Bobby Darin. Y de Kevin Spacey nos acordamos de June Carter y de Johnny Cash. Nos fuimos a las voces de Reese Witherspoon y Joaquin Phoenix, y de allí pues saltamos a la canción Jackson, Nancy Sinatra con su papá. ¡Oh! Cómo se concatenan los recuerdos, cómo un estimulito musical lleva a otro y a otro y a otro. Eso es, a mí me recordó todo eso. Ahora, lo importante es que le recuerdan las cosas a usted. Vamos a abrir el teléfono 2223-0172 a que participe y nos cuente. Hace un ratito me hablaron, me dijeron: Sergio, ponete al Tepica. Ah, entonces nos vamos a acordar de los locos que andaban de arriba para abajo por San Salvador, como el Tepica, el Zumbao, aquella, ¿cómo se llamaba?, que se maquillaba toda. Amparo, la loca Amparo. Y que es un muchacho vivaracho y compañero, que en tus penas te acompaña siempre. Y siempre por las calles caminando va pensando que ese día le vendrá su suerte. La serie de La Fiebre Amarilla, dedicada a los orates, sí, a los locos que andaban pululando por las calles de San Salvador, entre ellos el Tepica. ¿Y qué ha pasado que ya no hay locos ahora? ¿Aló? Aló, buenos días, ¿no, Sergio? Buenos días. Quisiera me complaciera con la canción La Carta. La Carta, vaya pues. El domingo pasado la solicité, pero no le creo, es cierto, se me olvidó. Va, ¿con quién la quiere? Con Joe Cocker, estaría bien. Con Joe Cocker, vaya, pues con todo gusto ya le voy a poner la carta para que este domingo sí esté más contento que el anterior. Muchísimas gracias. Vaya, pues, si me pregunto, ¿qué se hicieron los locos ahora? Porque en otra época estaba el zumbao, el tepica, el carrito que andaba en la calle. Hasta tocaba su bocinita. Todo tenía, a menos la placa, porque mucho le dolía ponérsela. La carta dijo, comencemos con la original. Era 1967. Got to get back to my baby. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah. Esa fue en el 67, dos años después, 69, un grupo vocal de Yardbirds la sacó con un toque psicodélico debido al desfase que hicieron al hacer el coro. Yardbirds, The Letter. Time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a gone home. My baby wrote me a letter. I don't care how much I gotta spend. Gotta get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm going home. Now baby wrote me a letter. Well, she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I gotta get back to my baby once more. Desfase en las voces y con una guitarrita a lo Feliciano, la versión de The Yardbirds para The Letter, la carta, y unos rockeros, Pachman Turner Overdrive, hicieron esto con la carta. Take it on airplane. Ain't got no time, let's go by train. la inigualable, incomparable, inconfundible la hizo el arreglo Leon Russell con los Mad Dogs and Englishmen y la cantó Joe Cocker con ayuda de, entre otras, Delaney and Bonnie y Rita Coolidge. I ain't got time to tell no faster. Oh, the lonely days are gone. I'm coming home. Oh, my baby, she wrote me a letter. I don't care how much I got a scandal now. Oh, I'm gonna find my way back home again. Oh, the lonely days are gone. I'm coming home. Yeah, my baby's your old man. Mad Dogs and Englishmen, encabezados por Joe Cocker cantando The Letter. Y acabamos de escuchar una transformación, comenzando con la original hasta llegar a la de Joe Cocker. Hoy vamos a hacer otra transformación. Otra transformación, si nos vamos a acordar de la original, que en el año de 1962 cantó Ray Charles. A ver si alguien se acuerda de esto. No seas mala para mí. Ahí. Unchain my heart. Unchain my heart. Baby, let me be. Unchain my heart. Cause you don't care about me. Unchain my heart. You got me sort of like a pillow. case, but you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please, please set me free. Ray Charles y una canción que salió al mercado a fines de 1961 y pegó en el 62. Y de inmediato pues salieron las versiones, sobre todo los covers en español, como por ejemplo este de Alberto Vázquez y su cigarro. Nunca creí que te fueras tú. Triste es pensar el no volverte a mirar. Y la fe que despertaste en mí es la que me hace vivir así. Sin embargo, solo estoy. Esa fue la que pegó en esta parte de la parte de abajo del Ecuador, o del Ecuador para abajo en español, con Alberto Vázquez. Porque del Ecuador para arriba en español pegó con Leopoldo Dante Tevez, el nombre del señor gordito, digo, está gordito ahora en esta época, ¿no? Leo Dante. A ti, mi amor, solamente a ti, te pido yo, no seas mala para mí. Eres buena, yo no soy feliz, porque no naciste para mí. Por favor, desencadena mi corazón solo quiere de ti. Que lo comprendas, dejándolo libre latir. Eres buena, yo no soy feliz, porque no naciste para mí. Por favor, desencadena mi corazón. Y eso hizo también el éxito que obtuvo Leo Dan en Sudamérica, hizo que Roberto Carlos hiciera un cover de la canción esta. Meu coração quer se libertar. Do seu coração quer se desamarrar. Você me amarrou dizendo que me amava, jogou o laço e pouco a pouco me apertava. Mas agora quero me libertar. Meu coração já não quer ficar com seu coração que já deixou de me amar. Eu já nem sei se você me amou um dia, se divertir comigo é o que você queria, mas agora quero me libertar. Pero la versión que dijo quita de ahí vino gracias a la inconfundible, incomparable, inimitable voz. Let me be. Ya no digo más porque ya lo reconocieron. 'Cause you don't care. Well, please set me free. Unchain my heart. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain my heart, set me free. Unchain my heart. un mini homenaje encubierto a la calidad interpretativa de Joe Cocker, quien es algo más que con una pequeña ayuda de mis amigos. Desencadena mi corazón. I'm changed my heart. You don't care. Please set me free. Voy con una más, pero antes vamos al teléfono. Aló. Aló, buen día. Hola, buenos días. Yo quería oír esa misma canción, pero con Trini López. ¿Quiere oír Unchange My Heart con Trini López? Ah, vale, sí, porque no la he puesto todavía. Tiene razón, no la he puesto todavía. Y esa fue de allá por... 64, ¿sí? Cabal, fue del 64 y lógico Trini López la tenía que hacer más... Era así más como eléctrico, ¿no? Sí, y a mí me gusta más con él. ¿A usted le gusta más? A mí me encanta con Joe Cocker. Ajá. Pero ya se la voy a poner. Ah, pues, ¿cómo no? Vaya, pues, con todo gusto. Para mostrar el amplio... La amplia paleta, va. Ahí está. Típico de Trini. Unchain my heart, baby, set me free. Unchain my heart, 'cause you don't care about me. You got me sewed up like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, baby, set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Why do you treat me such a misery when you don't care a bag of beans for me? So unchain my heart, baby, set me free. I'm under your spell like a man in a trance, but I know damn well that I don't stand a chance. So unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. When I call you on the telephone, some try and tell me that you're not at home. So unchain my heart, baby, set me free. I'm under your spell, whoa, like a man in a trance, but I know darn well that I don't stand a chance. So unchain my heart, baby, let me go. Whoa, unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Why do you treat me such a misery when you don't care a bag of beans for me? So unchain my heart, baby, set me free. Whoa, set me free. Yeah, yeah, yeah, yeah. Set me free, baby. Please, set me free. Yeah, set me free. Whoa, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. El tratamiento de Trini López. Y digo el tratamiento el mismo que le dio a esta canción. Acuérdense de esta, que era bien lentecita. Don't let the sun catch you crying. The night's the time for all your tears. Your heart may be broken tonight, but tomorrow in the morning light, don't let the sun catch you crying.

versión de Trini López, y me dijeron, mire, tiene que poner la de Oscar Olano con Los Intocables. No, esa no la puedo poner, porque no fueron Los Intocables, sino Los Beats. Y esa sí la puedo poner. Don't let the sun catch you crying. Tonight's the time for your tears. Your heart may be broken tonight, but tomorrow, when the morning rise, don't let the sun catch you crying. Catch you crying. Dejes que el sol te sorprenda llorando en la versión de Los Beats. 1900 ayer. Con la primera voz de Oscar Olano. No lo olvide, hoy es domingo y no hay domingo sin pupusas ni sin 1900 ayer. Y es el día en que nosotros ponemos el radio, nos dejamos estimular musicalmente y así le damos masajito a nuestras neuronas, aquí en Vox FM, en su programa dominical. Ese mero, ese mero, ese mero. 1900 ayer. Bueno, vámonos a poner a la orden el teléfono 22230172. Vamos a hacer un descansito en lo de las covers, a ver qué recuerdos tienen que compartir con nosotros. Ah, yo a propósito tengo una noticia muy, muy, muy mala. Un amigo ha pasado a mejor vida después de una larga lucha contra el cáncer. Hoy está siendo velado en capillas memoriales. Quien en vida fuese el doctor Rivas, Mandingo Rivas, ex seleccionado nacional y destacado futbolista, además de excelente profesional. un mensajito, una oración elevada más tarde en la memoria de este gran jugador de fútbol y gran persona, Mandingo Rivas, José María, cuyos restos están siendo velados en capillas memoriales. ¿Aló? ¿Hola? Ahí te era sumándome ahí al pésame del doctor Rivas. Sí, del Mandingo. Qué pena. Sí, una pena, la verdad. Bueno, quería, aparte de eso, quería solicitarte una canción. Ajá. El domingo anterior te solicité una canción de los Isley Brothers que se llama That Lady. No te creo que lugar, vos tampoco te la puse. En su lugar te quiero solicitar otra. Ajá. Y creo que va a tener mejor sabor. Ajá. Una canción de los Four Tops que se llama I Just Can't Get You Out of My Mind. I Just Can't Get You Out of My Mind. Vaya, está bueno. Con todo gusto. Y hoy sí voy a quedar bien con vos, ¿oíste? Porque me acuerdo que el domingo pasado esa fue de las que... Te voy a decir la verdad. Fíjate que aquí en la cabina no había lapicero. Entonces no pude apuntar y solo puse las que me acordaba. Está bien. ¡Qué pena! Y ya sabes que dicho de la selva es conejo que no apunta, olvida. Está bien, muchas gracias. Bueno, pues... Hasta luego, Pedro. Clear. No puedo sacarte de mi mente del grupo Four Tops, dándole gusto a todo el mundo. 22-23-0172. Y bueno, entre los recuerdos, alguien me llamó y me dijo: mire, ¿se acuerda de tal canción con Aretha Franklin? Sí, le dije, mire, póngamela también con Stevie Wonder. Vaya, pues, apuesto que no la conoce en esta versión que la interpreta Basia. Oigan, a ver qué les parece. ¿No la han reconocido? Basia la hizo Till You Come Back to Me, That's What I'm Gonna Do. Canción que también fue grabada en una versión por la ahijada de aquella que se murió, que cantaba muy bien el blues por sobredosis. Don't call anymore. I sit and wait. Diane Bromfield se llama ella y fue ahijada de Amy Winehouse, quien le grabó sus primeros discos. Ella es presentadora de televisión inglesa también. Oh, versión de Stevie Wonder, la original la hizo Lady Soul, Aretha Franklin. Año 74. Aretha Franklin, la reina del soul, a quien no puedo divorciar de esta canción, que por cierto fue incluida en la banda sonora de una película que a mí me encantó, la de los Blues Brothers. cabal, la reina del soul que participó en la película de los Blues Brothers. Esos eran unos locos y qué música la que se tenían. Y eso era fácil porque ellos tenían el dinero suficiente como para adquirir los servicios de la mayor parte de los excelentes músicos de estudio que hicieron las grabaciones originales de, como por ejemplo, Who's Making Love, Thing, Respect y un montón de cosas más, pues los contrataron y los hicieron parte de su banda. Y cómo no iban a pegar sino con esos musicones, digo, sí, musicones de músicos grandes, cómo sonaban de sólido. Si yo soné muy bien cantando La Gallina Josefina respaldado por la Platinum, ¿cómo no iban a sonar bien Dan Aykroyd y John Belushi como The Blues Brothers, respaldados por la crema innata de los músicos de estudio de Nashville? Nacieron los Blues Brothers como un numerito de Saturday Night Live. Y de numerito de programa de televisión, dijeron, hagamos el grupo y saquémoslo de gira y... Ladies and gentlemen, and welcome to Queen Musette's Battle of the Bands. We're your next contestants, the Blues Brothers Show Band. Hope you like us. Parte de las canciones que los Blues Brothers grabaron en vivo. Without a warning, you broke my heart. You broke my heart. You took it, darling, and you tore it apart. Tore it apart. You left me sitting in the dark crying. You said your love for me was dying. I'm begging you, baby, baby, baby, please, baby, baby. I'm begging you, baby, baby, please. Turn on the light, let it shine on me. Turn on your love. Son ya las 10:48, faltan 12 para las 11. Invitados a que se reporten. 22-23-0172. Repito, 22-23-0172. Let it shine on me. Aló, aló. Aló. ¿Qué tal? Estoy bien. Vaya, qué bueno. ¿Puedo hacer con una canción? Claro. Disco Pato. Ay, el Disco Pato, eso tengo años de no oírla. Qué barbaridad, es divertida. Un loco disjockey. ¡Hey! Ah, no, todavía no le ponga volumen porque todavía no le he puesto. Pero, ¿qué le recuerda el tal Disco Pato? Mira. ¿Qué le recuerda? Ah, que era bien alegre, me recordaba al Pato Donald. Al Pato Donald. Bueno, dale volumen ahora, pues va. Ok. Va. Gracias. Rick Dees, famoso DJ del área de Los Ángeles, hizo esta locura. Ladies were treating me right, moving my feet to the disco beat. How in the world could I keep my seat? All of a sudden I began to change. I was on the dance floor acting strange, flapping my arms, I began to cluck. Look at me, I'm the disco nut. Ah, let's go, mama. I'm going to have me a baba. With a duck in his beak, so I got back up to try my luck. Why look? Principal y un elenco de idiotas, así le puso. Rick Dees and a cast of idiots and the disco duck. Me acuerdo que el loco ese sacó otra parecida que no le pegó tanto y a mí me gustó la canción y convencí a un amigo de Bonidiscos a Manuel Aguilar para que la grabáramos, y la grabamos en español y era el disco Gorila. Con los coritos de... ¿de quién? Las hermanas García hacían coro, ¿eh? I went down to the disco to have a dance, hoping to find a new romance. A foxy lady in a bright red cape caught my eye and really drove me ace. Y así le decía yo, all of a sudden a saber qué se hizo la copia de eso. Bueno, vámonos nuevamente al 22230172 para saber cómo se encuentran en este día domingo, domingo de baño de neuronas, además de pupusas también. No hay domingo sin pupusas, ni sin 1900 ayer. Así que para alegrarnos, pues pongamos la identificación del programa para que usted se anime y marque 22230172 y me cuente qué vamos a ponerle para darle su bañito de neuronas. Ok, la línea está ya lista. Yo también le doy así operación limpieza a la tal computadora para saber con qué es lo que nos vamos a ir después de haber escuchado a Rick Dees y su banda de idiotas. 22230172, esperando que suene. Bueno, ta ta ta tan ta tan, me están haciendo esperar. Esperar 22230172 porque no suena. Ah, suena, que suene, que suene. Hey, no suena, suenan cosas raras. ¿Qué pasa? Uy, a ver. Como que está algo raro. Vamos a ver. Otra vez hagamos la prueba. Ey, esto es la, ¿cómo se llama? La hola, hola, hola. Va. Ahí está. Vamos a ir al teléfono. Aló, aló, aló, aló. Hola, Sergio. ¿Qué tal? Bien, aquí estoy hablando porque me parece inconcebible que no tuvieras ninguna llamada esperando. No, fíjate que aquí tenía un par de cositas, pero siempre me reclaman y me dicen, mira, a veces vos solo pones canciones y no das chance a la gente que salga por el teléfono y entonces tenga o no tenga lista, pues digo, hey, miren, llámeme para sacarlos, y creo que esto también refresca el programa. Vaya, Sergio, quiero escuchar una del huracán Smith, que se llamaba ¿Qué es lo que dijiste? Bueno, el huracán Smith, ese creo que fue ingeniero de sonido de los Beatles, era. ¿Y qué te recuerda el tal huracán Smith? Bueno, de mi época y que era de mis favoritas. Uh-huh. ¿Y cuál es tu época? Contame. Pues esa música, precisamente por eso me encanta oírte, porque también me recuerda a otro montón que yo no conocía. Y que uno se vuelve repetitivo. Yo soy de esas. Oigo la misma, ¿verdad? Me encanta, pero se me olvidan las otras. Y no es que no que se me olviden, sino que no son las que más frecuento. Pero y contigo, pues, cabal, lo que tú dices es un baño de neuronas. Sí, es que, mira, a veces me enoja, ya que hablando tú de repetitivo, que te llamen y te digan, por ejemplo, hoy, a Joe Cocker, y te digan, mira, dame la pequeña ayuda de mis amigos, si él tiene un montón de canciones lindas. Y Sergio, yo entiendo tu posición como de jockey, toda la variedad inmensa que tú tienes, pero tienes que tener en cuenta que si la gente, eso es lo que quiere oír. Si la gente está estacionada. Es como yo, que me encanta el MacArthur Park, pero yo no quiero ver para nada, porque hay un señor en otra emisora que todos los domingos es de ponerlo, y ya le tome aversión. Verdad, eso es lo que pasa con nosotros. Mira, cuando trabajamos como DJs y tenemos esto, lo cargamos de tara, por ejemplo, cuando yo trabajaba de DJ habían canciones de las que no dejaba, las te estabas poniendo al aire y agarrabas el teléfono y decías, ¡aló! Y te pedían la canción que estaba en el aire. Y eso pasaba con cosas como, por ejemplo, Hey Jude, como El himno a la alegría, canciones como la pequeña ayuda de mis amigos, que por eso de que te la pedían y te la pedían y te la pedían, aunque estuviese, le tomas así como aversión. Yo lo que entiendo esa posición tuya es con la carta. Ahora ya la carta ya no la quiero oír yo para nada. Y no sabía tantas versiones que dijiste tú que había. Sí, montones. Y también lo de esa pequeña ayuda de amigos, no quiero oírla. Vaya pues. Ya me aburrieron. Entonces, para que no te aburra, te pongo al Huracán Smith. Vaya, gracias, Sergio. Ok. Hasta luego. Have I a hope or half a chance to even ask if I could dance with you? You would you greet me your polite? Suddenly be sunshine on a cold and rainy day. Oh, babe, what would you say? For there are you, sweet lollipop. Here am I with such a lot to say. Hey, hey, just to walk with you along. Through the nighttime, bring you flowers every day. Oh, babe, what would you say? 'Cause, oh, baby, I know I could be so in love with you. And I know that I could make you love me too. Su nombre, Norman Smith, conocido como el Huracán. Él trabajó con la fábrica EMI de Inglaterra, una fábrica disquera, y le grabó los discos a los Beatles hasta Rubber Soul, ese fue el último, porque allí ya lo mandaron como productor y luego se hizo solista. Esta, otra de sus travesuras. Falling and put you back on your feet. And who was it that tripped you anyway in order that the two of us would meet? It was me, and I tell you why. Why did it be cause of mine? You're on the best devotion to loving. Who tiempos aquellos. Tiempos aquellos cuando todos los jueves teníamos que tener lista las letras de las canciones que iban a ser publicadas al día siguiente en Diario Latino primero y luego en Diario El Mundo. Sí, de esa misma época del huracán Smith, su contemporáneo era el señor tío de Claire, Gilbert O'Sullivan. That I'd ever care to rent. You're like Dr. Kissinger on a peace trip or two. But most important of all, you are blue. You're like a painting by Suzanne, a tin of soup by Andy Warhol, a sonata by Chopin. You're like the Queen of England, not forgetting the Duke. But most important of all, you are you. Well, I'm no genius when it comes to world affairs. On the other hand, when I'm with you, who cares? As you can see, you're my priority. Hagámonos mini concierto porque hay tantas cosas de este y que están ahí en el limbo, como por ejemplo esta. One minute you say you will and the next you won't. One minute you want me and the next you don't. You're turning me upside down, giving me the run around. Don't think that I don't know, I do. Don't think that I won't go, you watch me. It isn't out of the question. You're kissing me and the next you're not. One minute you remember and the next you forgot. I don't like it one little bit. You're giving me the slip. Don't think that I don't know, I do. Don't think that I won't go if you want me. It's really out of the question. Everest, sailed empty-handed around the world. But no, you couldn't wait. You had to go make the fatal mistake. Y esta se disparó. Quería participar. Bueno, dejémosla. Esta, la penúltima que pongo, de Sullivan, hoy. I've no wish to hurry your love, but I've you seen

don't get hooked on me. Baby, baby, don't get hooked on me. Ooh. Cause I'll just use you, then I'll set you free. Baby, baby, don't get hooked on me. Girl, you're a hot-blooded woman, child, and it's warm where you're touching me. But I can tell by your trembling smile, you're seeing way too much in me. Girl, don't let your life get tangled up with mine, cause I'll just leave you. I can't take no clinging vine. Baby, baby, don't get hooked on me. Baby, baby, don't get hooked on me. Cause I'll just use you, then I'll set you free. Baby, baby, don't get hooked on me. Baby, baby, don't get hooked on me. Baby, baby, don't get hooked on me. Cause I'll just use you, then I'll set you free. Baby, baby, don't get hooked on me, de Mac Davis, una de las canciones que pegó mucho en el año de 1972. Lo mismo que 1972, cuando pegó mucho Gilbert O'Sullivan. Y traigo a este Gilbert O'Sullivan porque me acaban de llamar y me preguntaron: hey, mira, Sergio, ¿y qué se ha hecho Gilbert O'Sullivan? Pues resulta que Gilbert O'Sullivan el pasado primero de diciembre estuvo cumpliendo años, creo que fueron 67 los que cumplió, por ahí anda. Y además de eso tiene una banda, y con su banda se mantiene él dando giras, todavía lo hace, e incluso este año, que terminó el pasado 2015, a fines, hizo un nuevo disco que se llamaba Latin a la G, o sea, las canciones latinas a lo Gilbert O'Sullivan. Ya voy a buscar a ver qué encuentro y así les cuento a ustedes en qué se anda ocupando Gilbert O'Sullivan en estos días. Bueno, aligerémonos y cambiemos de década. We'll be right back. La siguiente canción, recuerdo, la usamos como tema de las, ¿qué les diría? Había un mundial de fútbol, y para hablar del mundial de fútbol había seccioncitas, y en estas seccioncitas se ponía esta canción como tema. No la volví a oír hasta un día que me fui a meter al centro, y allá por el ex Ministerio de Educación, oí que sonaba la canción. Paré el carro de inmediato y le dije, ¡ey! ¡Dame ese CD, por favor! Y así fue como conseguí esta. ¿Se acuerdan de qué mundial era? Tiene que haber sido alguno de los 80. Creo que el del 86. El grupo se llama Stop y la canción Wake Up. Si es 1900 ayer, tiene que haber por lo menos una canción con por lo menos unas cuantas palabritas en francés. My belle ami, you were a child of the sun and the sky and the deep blue sea. My belle ami, après tous les beaux jours, je te dis merci, merci. You were the answer on all my questions before we're through. I want to tell you that I adore you, I always do. That you amaze me by leaving me now and starting you. My belle amie, I'm in love with you. Let the bells ring, let the birds sing. Let's give my substitute a big kiss. Let the bells the birds sing, for the man after him waits here, for the man after him waits here. My Bellamy, you were a child of the sun and the sky and the deep blue sea. My Bellamy, there was a time that you thought that your only friend was me. You were the answer on all my questions before we're through. I want to tell you that I adore you and always do. That you amaze me, believe in me now, starting new. My Bellamy, let the bells ring, let the birds sing, let's all give my substitute a big kiss. Let the bells ring, let the birds sing, for the man after him waits here, for the man after him waits here. My Bellamy, you were a child of the sun and the sky and the deep blue sea. My Bellamy, après tous les beaux jours, je te dis merci, merci. You were the answer on all my questions before we're through. I want to tell you that I adore you and always do. That you amaze me, believe in me now, I start anew. My Bellamy, I'm in love with you. My Bellamy, I'm in love with you. Esto formaba parte de lo que algunos dijeron iba a ser una invasión holandesa. Pero antes de seguir hablando, tenemos que hacer un saludo sumamente especial, porque no todos los días se saluda a alguien que está cumpliendo más de 90 años. ¡Aló! Muy buenos días, don Sergio. ¿Cómo está la cosa? Me aquí habla desde Santa Ana, saludando. Ya sabía, eso le iba a decir. Si la no semana me pasada, mi mamá, en unas calles, ajá, cumplió 91 años. Pero no la pudimos saludar, por alguna razón no llegó la llamada, pero sí ya llegó. Así que, gracias a su programa, siempre ella está activa, escuchándolo todos los domingos, y a lo mejor me complace con una canción de Edith Piaf. Ajá. Parece que se llama La Foule. Ah, ok. ¿Se puede? Mire, todo se puede. Muy bien. Vaya pues. ¿Cómo se llama su mamá? Me dijo, señora de Salles. Sí, en Masalles, correcto. 91, ¿verdad? 91 años, Santa Ana. Vaya, pues ya le voy a poner a Edith Piaf. Gracias. Vaya, muy fino. Pues. Bendiciones a todo El Salvador y el mundo entero desde Santa Ana. Vaya, pues con todo gusto. Termino con lo que estaba hablando de la invasión. Así como hubo una invasión inglesa, en los Estados Unidos dijeron que iba a haber una invasión holandesa. En realidad fue una mini invasión de la que formó parte el grupo que acabamos de oír, el T-Set, también The George Baker Selection, y que los que lideraban esto eran los Shocking Blue, que la tuvieron grande, pero de esta no pasaron. She's got it, yeah baby. Bueno, yo y empacadito bien y con chonga y todo para la cumpleañera, la señora de Saíes, que cumplió 91. Vamos a ponerle a Edith Piaf. Dans la musique, les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule et là je viens me jeter entre ses bras. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasé l'un contre l'autre, ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et traînés par la foule qui s'élance et qui danse, une folle part en donne, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulever nos deux corps en la descendole et retombe tous deux épanouis enivrés heureux. Et la joie que l'a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires, quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traîné par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, je suis emporté au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé. La Fule, La Locura, cantada por Edith Piaf. Y aquí me están llamando jalándose los pelos. ¿Cómo es la cosa? Bueno, que me encantó la versión y nunca la había escuchado. Y como decís tú, que la gente se contagia. Y me acabo de acordar que mi mami, cuando salió En un bosque de la China, ¿te acuerdas de Enrique Llena? En un bosque de la China, ajá, una china. Sí, es que esa era una canción de Hugo del Carril. Ah, eso sí no me lo puedo, mira, ya voy a buscar. ¿Sí? Yes. ¿Cómo será para eso, Sergio? ¿Para qué? ¿Para que la ponga? Oh. Déjame que la encuentre. Ay, está bien. Vaya, gracias, pues. Sergio, hasta luego. De nada. Y esta tal que nadie sepa a mí sufrir, no es francesa, sino fue al revés. Edith Piaf la oyó en un viaje a Buenos Aires, le encantó y le hizo su versión. La versión que... de esta melodía, que... pegó también en una época, a ver, aquí la tengo, la tenía que tener porque si no, no vale. Hubo una versión también de nuestra querida paisana que cantaba con la Sonora Dinamita. ¡Sí! Ella también fue primera voz de Macho. ¡Ay, vida mía! La Susanita Velázquez. Ya lo perdimos, van a decir. No, lo que pasa es que la Susanita siempre me cayó bien. No te asombres si te digo lo que fuiste. Un ingrato con mi pobre corazón. Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que cosas raras. ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. ¿Qué gano con decir que un hombre cambió mi suerte? Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Ay, eso me pasa por tener de tanto volumen mis audífonos y entonces me acerco al micrófono y hace ese pito. Lamento profundamente. En un bosque de la China, una china se perdió. Y como yo era un perdido, nos encontramos los dos. En un bosque de la China, una china se perdió. Y como yo era un perdido, nos encontramos los dos. Era de noche y la chinita tenía miedo, miedo le daba de andar solita. Anduvo un poco y se sentó junto a la china, junto a la china me senté yo. Y yo a que sí, y ella que no, y yo a que sí, y ella que no. Y al cabo fuimos, y al cabo fuimos, y al cabo fuimos de una opinión. Tenía razón su mamá, el Hugo del Carril. En un bosque de la China, la chinita se perdió. Como yo andaba perdido, nos encontramos los dos. En un bosque de la chinita se perdió. Como yo andaba perdido, nos encontramos los dos. Junto a la china me senté yo. Era de noche, ajá, y la chinita, oh, oh, tenía miedo, miedo, tenía que andar solita. Andaba solita, anduvo un rato y se sentó. Junto a la china, junto a la china me senté yo. Y yo que sí, y ella que no. Y yo que sí, y ella que no. Y al cabo fuimos, y al cabo fuimos, y al cabo fuimos de una opinión. Bueno, ya casi va llegando el momento de darles a ustedes. Y ahora, el besito de las buenas noches. De las buenas tardes tendría que ser. A la camita. Bueno, a esta hora. Muy temprano por ir a la camita, a menos que... Bueno, ya vengo. Vox. Nueve. Las mejores nueve. Vox. Nueve. Vox nueve. Vox nueve. Martes. 8 de la noche. Vox nueve. Vox nueve. Gracias a Movistar. Con partida, la vida es más. Vox nueve. Eso me gusta. ¡Aló! ¿Qué tal, don Sergio? Yo muy bien, gracias. ¿Y usted qué tal? Disfrutando este clima agradable. La buena música. ¿Cómo está el clima agradable? Cuénteme, porque yo aquí lo tengo sabroso con el aire acondicionado. Aquí está fresco, está haciendo bastante viento, así, fresquecito. ¿Y en dónde es eso? Aquí cerca del Redondel Luceiro. ¡Qué rico! ¡Qué bien! Bueno, cuénteme, ¿para qué soy bueno? A ver si tiene algo ahí, algo como algo de Foreigner. Ajá, ¿cuál? La que sea. Oh, I waiting for a girl like you. Vaya, pues, okay. Con gusto. Mucho gusto. Feliz día y siga gozando del buen clima y la buena música. Okay, gracias, no sé si puede ser. In a time where the sun descends alone, I ran a long, long way from home to find a home that's made of stone. I will try, I just need a little time to get your face right out of my mind, to see the world through different eyes. Every time I see you, oh, I try to hide away, but when we meet it seems I can't let go. Every time you leave the room I feel I'm fading like a flower. Tell me why, when I scream there's no reply, when I reach out there's nothing to find, when I sleep I break down and cry, yeah. Every time I see you, oh, I try to hide away, but when we meet it seems I can't let go. Every time you leave the room I feel I'm fading like a flower, fading like a rose. El grupo se llama así, Roxette, cantando Mary Fredriksen. Parece 20 y pico de años que pegó otro de los grandes productos de exportación de Suecia, Roxette. Mi almohada Been Love en inglés, versión al español, No sé si es amor, la voz de Marie Frederiksen, qué lindo, sin acento, formando parte del grupo Roxette. Ya casi me van a poner la escoba, ya casi me voy, pero no sin antes complacer. say, only in dreams could it be this way. When you love someone, yeah, I really love someone. Now I know it's right, from the moment I wake up deep in the night, there's nowhere on earth that I'd rather be than holding you tenderly. Voy a estar esperando al 22-23-01-72 la sugerencia para la canción con la que vamos a cerrar hoy. Comenzamos con Joe Cocker, a ver con quién terminamos. Usted lo decide. ¿Cuál cerramos? ¿Aló? Ajá. Buenas tardes, don Sergio, hágame un favorazo. Dígame. Mi hijo William Vladimir Ruiz. Ajá. Cumpliendo años el día de mañana, 16 años. Ah, qué bien, qué edad más linda. Le agradecería que me lo saludara. Pues fíjese que no me lo tiene que agradecer a mí, sino se lo tiene que agradecer a usted, porque usted ya lo saludó. Ah, qué bueno. Ahora, si quiere, le hacemos más bulla todavía. Ah. Bueno, 16 años. Muchas felicidades a mi hijo. ¿En el colegio todavía? Sí. Bueno, que le eche ganas y siga adelante. Tiene toda una vida para gozarla. Para comenzar a estudiar. También. Pues una cancioncita de cumpleaños. ¿Cuál cancioncita de cumpleaños? Ah, la que se le ocurra, la más bonita. Vaya pues, ok. Bueno, muchas gracias, Sergio. Vaya po. Aló, aló, aló. Ah, me cortaron. Bueno, ¿con cuál cerramos, pues? ¿Aló? ¿Con cuál cerramos? Cerramos con Car Wash. Vaya pues. All I Do de Stevie Wonder. Bueno, bicho, felicidades, 16 años y a sacarle el jugo a la vida antes de que la vida te lo saque a ti. Ladies and gentlemen, the Ramones. Ay, these minstrels will... Estos son irreverentes y como uno de los 16 años es reverente. Hey, up yours, Springfield. 1, 2, 3, 4. Go to hell, you old bastard. Yo les dije que esos eran irreverentes. Los Ramones, deseando feliz cumpleaños. Bueno, y entonces yo que lo que les deseo a ustedes es un feliz domingo, feliz semana, que todo les salga bien. ¿Y qué más? Cerremos la tienda, pues. Nos vemos próximo domingo. Centroamérica. 94.5. El espectro es dominado por una frecuencia. 94.5 Vox FM. Atrapado en la frecuencia. Vox FM. Adicción a la radio. Revives mis sentidos desde la cabeza a los pies. Subes mi adrenalina. Por este Vox FM y los profesores. Vaya niños, comenzamos a dictar. ¿Están listos? La historia de Salvador ha pasado por diversos periodos. Espérame. ¿Dónde se quedaron? Donde dijo El Salvador, la historia. En el punto y ha coma. Pasado por diversos periodos, coma, los cuales han marcado su tarea. ¡Hombre! ¡Hombre, que no me gusta la palabra! ¡Agarré el vacío, pero no me pinta! Los cuales han marcado su tarea. ¡Hala! El dictar rápido. Vox FM 94.5.